programa, a partir de hoy miércoles, nuestro programa va a ser de 4 de la tarde a 6. De 4 a 6 de la tarde estaremos con nuestra programación, dando consejos, dando recetas de herbolaria, recetas de jugoterapia. Vamos a incluir la sanación, no solo física, también la sanación espiritual, donde vamos a estar trabajando el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu. De esta manera, pues vamos a contribuir con todo nuestro ser, agradecer a nuestro Creador, agradecer a la Madre Tierra, agradecer a todos aquellos seres que permiten que nosotros estemos en este cosmos, en este plano, en este universo, al astro sol, una maravilla. Ya se empieza a sentir el calor exageradito, ¿verdad? Ya el calor empezó a aumentar, pero por ahí dicen que a los seres humanos nada nos convence, nada nos parece, que porque si el frío hace bastante y bastante frío y nos estamos quejando, que si el calor hace bastante calor y nos estamos quejando. Llegó el momento de estar hidratados. Recuerden que nosotros no debemos de tener sed. Si empezamos a tener sed, quiere decir que nos estamos deshidratando. Entonces, vamos a meter en la parte de alinear la cuestión de la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma. Pues te invito a que nos mandes un mensajito, que nos mandes un mensajito de WhatsApp para que nos mandes ahí tu nombre, para incluirte en esta bonita alineación del cuerpo, mente, alma y espíritu, para que toda esa vibra, toda esa energía, elevando nuestras manos al cosmos, a la Pachamama, que es nuestra Madre Tierra, llegue hasta donde quiera que estemos. Llegó el momento de darte los números telefónicos para que te comuniques aquí en cabina. 597-97-852-52. También tenemos un teléfono, un número WhatsApp. Y en este número WhatsApp te pido enormemente y encarecidamente que nos hagas llegar tu nombre. Haznos llegar tu nombre para que al final de este programa, cuando estemos en la alineación, seas mencionado, mencionada, o si tienes algún familiar enfermo que esté en una situación delicada y ocupe de toda esta energía del cosmos, no dudes en enviar ese en un texto de WhatsApp su nombre o tu nombre al 55 40 61 54 59. Te repito, 55 40 61 54 59. También síguenos en las redes sociales. En las redes sociales nos vas a encontrar en Facebook, como también en Twitter y también en Instagram. ¿Cómo nos vas a encontrar? Pues nos vas a encontrar como La Voladora Radio. Recuerda que también La Voladora tiene un espacio dedicado a las noticias. Entonces, también nos puedes encontrar en Facebook como La Voladora Noticias. Siempre está al pendiente y te estará informando de lo más relevante que está pasando en la zona oriente, la zona de los majestuosos e increíbles volcanes, ¿verdad? Entonces, también tenemos una página web, que es www.lavoladora.org. En esta página web puedes escuchar el podcast de este programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Aquí puedes escuchar algún programa pasado, si te perdiste alguna receta o andas buscando alguna, pues bien, ya tienes la página, ahí nos puedes escuchar el día, la hora que tú más gustes. También ahí puedes descargar el podcast y lo puedes ir escuchando cuando vas a tu trabajo, cuando te estás trasladando de un lugar a otro. Sin ningún problema podrás estar escuchando todo lo que traemos para ti. Recuerda, mi nombre es Pablo Rodríguez y toda esta información la comparto contigo con muchísimo, muchísimo amor. Recordemos y siempre lleven en su mente, en su corazón, con amor todo, sin amor nada. Nos da a entender que todo lo que nosotros demos a nuestra hermana humanidad hay que darlo de corazón, hay que darlo sin importarnos algún enojo, alguna ira. No tomemos en cuenta ello, hay que ayudar. De esta manera el universo será muy será muy paciente con nosotros y nos estará dando lo que ocupamos, lo que necesitamos. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No se vayan, regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo, nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM en La Voladora Radio. Y también muchísimas gracias a todos aquellos que nos están sintonizando en la página web www.lavoladora.org. Muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por estar sintonizando su programa de todos los miércoles, su programa vespertino. Pues bien, el día de hoy traemos bastante información. Traemos jugoterapia, traemos herbolaria para ayudar a sanar tu cuerpo, sanarte físicamente y de esta manera sentirte bien con el cosmos universal, sentirte bien contigo mismo. Si estás bien contigo mismo, vas a estar bien para los demás. Si empiezas a amarte bastante, de esta manera le estarás enseñando a tus hijos, le estarás enseñando la forma de amarse, de valorarse, de sentirse bien, de sentirse sano. Entonces, siempre es muy importante estar nutridos, estar sanos, comer frutas, verduras, bajarle un poquito a las gaseosas, a los azúcares, a las harinas, no del todo, pero sí un poco. Recuerden que también el cuerpo necesita de todo. El problema que tenemos hoy en día es que todo lo que nosotros consumimos ya no lo estamos gastando y se nos va acumulando en el cuerpo, lo cual anteriormente todo lo que comían nuestros ancestros, porque ellos vivían más, porque ellos estaban delgados, porque ellos tenían que caminar más que nosotros, ellos no eran tan flojitos, ¿no? Nosotros hoy día nos hemos vuelto muy sedentarios. Ellos tenían que trabajar, ir, venir, se iban caminando, regresaban caminando y varias horas se la pasaban haciendo ejercicio. Realizaban sus comidas eran más sanas, más nutritivas y mucho de ello era de lo que cultivaban en sus tierras y también los animalitos de granja que ellos criaban. Entonces, esto les ayudaba bastante. Hoy día, ¿qué es lo que hacemos? estamos consumiendo comida chatarra, estamos consumiendo comida rápida y ya nada más estamos sentados. Pues que voy a ir a la escuela o me tengo que ir al trabajo, pues le hablo al taxi. Y el taxi o al... Hay una aplicación ya con un servicio de autos, ¿no? Que te llevan de un lugar a otro. Entonces te recogen en la puerta de tu casa y te llevan al lugar de tu destino. Entonces, ¿dónde estamos incluyendo el ejercicio? ¿Dónde estamos caminando? Hay personas que luego nos dicen, ay, pues yo me levanto, tiendo mi cama, hago esto, sí, pero no es suficiente. Hay que caminar, hay que ejercitar los músculos. Si nosotros no ejercitamos los músculos, pues estos se van a atrofiar y el día de mañana vamos a tener problemas, serios problemas en nuestro organismo. ¿Por qué? Pues porque los estamos haciendo también flojitos, no los estamos haciendo que trabajen, no les estamos dando esa fuerza, esa vitalidad que ellos necesitan. Sin embargo, los empezamos a saturar de todos aquellos alimentos que no son buenos para nuestro organismo. La medida que nosotros podamos ingerir los alimentos, también hay que hacer el ejercicio. Repito, por lo menos 30 minutos hay que caminar. Si te vas a trasladar de un lugar a otro de tu casa a tu trabajo, pues procura caminar, salir un poquito más temprano. Hay quienes dicen, no, es que ahorita ya se siente bastante calor y no quiere salir. Muchas veces les decía, pretextos busca la muerte para llevarse al pobre cristiano, porque cuando en la temporada de fríos, ¿por qué no hacen ejercicio? Es que está haciendo bastante frío y ahorita pues ya está haciendo bastante calor. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a tener ese propósito? Hay que incluir estas actividades en nuestra vida diaria, hay que incluirlas. Salir a caminar, ya no te pido que hagas otra cosa, sino que salgas a caminar y gastes todo aquello que está ingiriendo tu cuerpo, que estás ingresando a él, ¿no? De esta manera también es bien importante, y se los he dicho siempre, hay que desintoxicar los órganos, ya que los órganos pues son la funcionalidad de nuestro cuerpo. Hay que desintoxicar la piel, el hígado, los riñones, hay que depurar los intestinos, hay que hacer una limpieza general. O ustedes en su casa todo el tiempo la tienen así como llegan y así se queda y salen y vuelven y así están todo el tiempo. No, ¿verdad? Por lo menos una vez a la semana, si es que trabajan los 7 días o 6 días trabajan y uno descansan, por lo menos un día le van a hacer una limpieza profunda. Por lo menos ese día se van a poner a lavar cortinas, a limpiar su cocina, su sala, no sé, algo van a hacer. Así tenemos que hacer con el cuerpo humano. Con el cuerpo humano tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que por lo menos una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al año, depurarnos, desintoxicarnos, para que no se nos hagan ahí las cucarachas, las hormigas, las moscas, los ratoncitos como en casa. Si ustedes en casa no la limpian, pues van a empezar a generar ratas, van a empezar a generar cucarachas. Bien, pues esas son las enfermedades de la casa. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy día para que tú estés sano, para que tú tengas esos nutrientes, para que te sientas bien? Ahorita también hay temporada, en esta temporada de calor, hay muchísimas personas que lo que les pasa es que también se están enfermando de la garganta por un exceso de calor. Entonces, ese exceso de calor les hace que se les reseque la garganta, que se les inflame y adquieran una infección. Pues, ¿cómo vamos a quitar este calorcito que muchas veces no nos deja? Por eso han escuchado también a sus tíos, sus abuelitos o hasta nuestros propios padres, ¿verdad? Nos dicen, es que tu tos que tienes no es de frío, es de calor. Tómate o come una paleta de hielo de limón. ¿Por qué? Pues para que sanen esa tos, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo muchísimo que en esta temporada metan sus piecitos en agüita tibia, metan los pies en agua tibia para que todo el calor que está acumulado en el cuerpo salga, baje, y de esta manera poder equilibrar a nuestra energía también y que el calor no sobrepase a mi cuerpo y no lo enferme. Entonces, de esta manera vamos a estarnos ayudando bastante. Aquí ya no vamos a poder tomar o consumir cosas que son muy calientes como lo tomamos en la temporada de fríos. Ahorita no consumimos un té de canela. Ahorita les aseguro que ya ni los tés se les antojan. ¿Por qué? Porque ya sienten bastante calor. Entonces hay que refrescarnos, hay que tomar agua de sandía, agua de pepino, agua de lechuga, cosas frescas. Cosas frescas hay que estar consumiendo para regular la temperatura de nuestro cuerpo. De esta manera vamos a estar tan equilibrados que no vamos a tener problema, no vamos a tener problema alguno. La miel no la dejen de consumir. Esto nos va a ayudar a aumentar las defensas, que son los soldaditos en nuestro cuerpo, que nos van a defender, por eso son las defensas, nos van a defender de aquellos intrusos que quieran enfermar a mi organismo. Entonces, te repito, hay que consumir cosas frescas en esta temporada de calor. Y es el momento de consumir muchas ensaladas. Toda esta temporada de calor es el momento de, como los osos polares, ¿no? De invernar, pero ahorita no vamos a invernar. Vamos a nutrir a nuestro cuerpo para que en la temporada de invierno no tengamos problemas para estarnos enfermando. ¿Qué te recomiendo? Pues te recomiendo muchísimo la ensalada de pepino. Consume pepino, jamaica, la jamaica en agüita, o también ya les dije en programas anteriores cómo poder hacer los tacos de jamaica. La jícama también ahorita ya va a empezar a entrar en el mercado. Hay que consumir la fruta de temporada, las naranjas, también la naranja, hay que estar consumiendo jugo de naranja. Pero hazte una ensalada de espinacas con lechuguita, pepino, zanahoria, rabanitos, alfalfa, germen de soya. Hay tantas y tantas cosas que podemos consumir en esta temporada que solo falta tener ese deseo. Solo falta que nosotros nos demos la oportunidad de comer sanos, de comer productos vivos. Si consumimos productos vivos vamos a estar más vivos de lo que nos sentimos. Pero si consumimos productos muertos, pues nuestros órganos no nos los van a agradecer y no van a estar, no tienen esa forma de oxigenarse. Entonces, para desintoxicar el cuerpo, para que ya empiecen a desintoxicar todo aquello que no nos ha ayudado, que no nos ha servido, pero sigue ahí estancado en nuestro organismo, pues anota el siguiente juguito. Es un juguito desintoxicante para purificarnos, ¿no? Vamos a utilizar un vaso de jugo de zanahoria, vamos a utilizar una o dos rebanadas de piña, una vara de apio, tres varitas o ramitas de berro. Los berros ahorita ya también ya empiezan a ver. Los berros no solo los pueden consumir aquí en el juguito, también los pueden consumir como una ensaladita. Yo siempre les digo, consuman todo el berro con todo y tallos, pero hay quienes no les agrada, entonces solo quítenle las hojitas, dejan el tallito y las hojitas se las pueden estar comiendo, todo así crudo. ¿Qué más vamos a utilizar? Un cuarto de chayote, un cuarto de pepino y un cuarto de choconostle. El jugo de dos limones también, por favor. Hay que agregarle el juguito de dos limones. Todo esto lo vamos a estar licuando, todo bien, bien, bien licuadito. Y lo vamos a estar tomando en ayunas. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tomar? Van a ser 7 días. 7 días lo vamos a estar consumiendo y van a ver la maravilla que va a hacer en su organismo. También les recomiendo muchísimo que empiecen a consumir la sábila o el aloe vera. El consumirla nos va a ayudar a desinflamar el cuerpo. Hay que consumir menos sal en esta temporada de calor, ya que la sal en esta temporada tiende a hincharnos, muchas veces ustedes ya sienten las manos hinchadas. Es por el exceso de sal y la calor que tenemos en el cuerpo. Los pies, las manos, por ahí dicen, las sentimos apretadas. Entonces, si ustedes sienten sus manos apretadas, es porque están ingiriendo muchísima sal. ¿Qué les recomiendo? Tomar agua, hacer el juguito desintoxicante y de esta manera van a ver la maravilla que tendrá su cuerpo al generar nuevas herramientas de sanación física, de sanación emocional. Todo importa para con nosotros y de esta manera van a ver cómo se van a sentir. Esta receta no la pierdan, se las voy a repetir. Un vaso de jugo de zanahoria, vamos a utilizar también una rebanadita de piña, una vara de apio, 3 varitas de berro, las vamos a utilizar con todo y hojas. Todas las varitas, todas las hojitas. También vamos a utilizar 1/4 de chayote, 1/4 de pepino, 1/4 de choconoscle y el jugo de 1 limón. Todo esto bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando en ayunas por 7 días. Por 7 días la vamos a estar consumiendo y nos va a ayudar bastante. Consumir manzana, no olviden que también consumir manzana, hay un tratamiento que les mando que es 1.5 kilos de manzana al día, manzana amarilla, 1.5 kilos de manzana al día por 9 días. Esto a muchas personas lo suelta del estómago porque va a empezar a limpiar el hígado. La manzana nos va a ayudar a limpiar el hígado y por ende va a trabajar también con lo que son nuestros intestinos. Entonces, a muchas personas sí la suelta del estómago, pero no se espanten, ustedes sigan comiendo y haciendo sus actividades normales, que solo los está purificando, solo los está depurando y de esta manera pues van a sentirse de verdad muchísimo mejor, van a empezar a perder peso. Y si le agregamos un juguito verde donde le vamos a poner unas 5 hojas de lechuga, 2 varas de apio, 3 hojitas de espinaca, le agregamos una manzana verde, le agregamos alfalfa bien lavada, bien desinfectada. Todo esto lo hacemos en la licuadora con un poco de agua y van a ver cómo vamos a empezar a perder peso. Un nopal criollo, agréguenle también un nopalito. Si no hay criollo, pues el nopal que encuentren. Peor es nada, dicen por ahí. Entonces, todo esto nos va a ayudar muchísimo a quemar la grasa. Pero nosotros le tenemos que ayudar haciendo ejercicio. Si nosotros no hacemos ejercicio, imagínense cómo queremos tener resultados. Hay quienes dicen, no, es que a mí no me hace nada los jugos para bajar de peso. Pues sí, se los están tomando como si fuera una pócima mágica. Se lo toman, se sientan, están esperando a ver a qué hora hace el efecto. Que si me lo tomé en luna llena, me va a hacer mayor efecto. No. Es tomar el jugo, no sentarse y hacer ejercicio. Van a, así de esta manera, su organismo va a empezar a trabajar, va a empezar a absorber todos los nutrientes y vamos a empezar a liberar. De eso que se están tomando una Coca-Cola, yo no entiendo cómo ustedes luego le tienen tanto miedo a lo natural, pero a las cosas que nos hacen tanto daño no le tienen miedo. No entiendo esa parte, ¿no? Ahorita pueden decir, no, es que si consumo mucho nopal. Me ha tocado a personas que les he dicho, pues come sandía. Son diabéticos y les digo, come sandía. Y me dicen, no, me dijeron que sandía no, porque tiene un alto contenido de azúcar y ponen cientos y miles de pretextos. Y le digo, aquí hay una torta y una Coca-Cola. Mira, se la empiezan a comer y a disfrutar, pero a eso no le tienen miedo. Y una rebanada de sandía, no sé por qué le tienen miedo a lo vivo, a lo natural. Yo creo que ya se creyeron mucho. Hay una frase que dicen, hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Yo creo que ustedes ya se la creyeron, por eso le tienen miedo a todo lo que es vivo, le tienen miedo a la alfalfa, a todas las verduras que son productos vivos de la naturaleza. Entonces, no tengamos miedo de consumir cosas naturales. No hay que tenerle miedo, por favor. Hay que consumir más frutas, más verduras. De esta manera, ustedes estarán siendo mejores. Ahora, Si tienes colitis, imagínense todas esas personas ya hablando ahorita de que nos desintoxicamos, pero muchos dicen, no, pues yo también tengo inflamación estomacal, ¿no? Tienen la inflamación en los intestinos. Entonces van al médico y les dicen, tienes el colon inflamado, tienes el colon irritable. Pues yo les sugiero que ya no se estén enojando tanto. Normalmente las personas que tienen un colon irritable o tienen un colon inflamado es porque se enojan bastante, están sometidos a mucho estrés, se enojan bastante, no sacan su ira, no sacan su enojo, se lo tragan, no lo saben digerir, y eso es lo que les está provocando la colitis, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que ya no como esto, ya no como el otro, ya no como aquí, ya no como allá, pero el colon sigue inflamado. Y si el colon sigue inflamado, pues hay que revisar más a fondo, y es cuando entramos a las emociones y decimos, pues eres una persona que se está enojando bastante. Hay que hacer las paces con nosotros mismos, hay que hacer las paces con nuestro sistema digestivo. De esta manera vamos a ir bajando esa inflamación y el colon te lo va a agradecer. ¿Qué vas a utilizar para los problemas de colitis, para esa inflamación? Vas a utilizar 5 gramos de la cáscara de granada. 5 gramos de cáscara de granada. ¿Cuántos de ustedes han comprado granada? Y esta granada solo se comen el fruto y las cascaritas las avientan. Pues la cáscara, ya se dieron cuenta que nos va a ayudar bastante para lo que es la inflamación del colon. También ahorita les voy a pasar una recetita para cuando los niños dicen por ahí están empachaditos. También lleva cáscara de granada. Vamos a utilizar también 5 hojitas de llantén. Vamos a utilizar medio litro de agua. Vamos a hervir estas cáscaras de granada con las hojas de llantén y nos vamos a estar tomando de 3 a 4 tazas al día. También hay otro tecito buenísimo que les va a ayudar bastante, y son 20 gramos de artemisa, 30 gramos de angélica. Le vamos a poner una cucharada de anís estrella y ahí vamos a utilizar 1 litro de agua. Todo esto lo vamos a hervir y vamos a estar tomando 4 tazas al día. Ese litro de agua, como se va a empezar a evaporar, pues lo que tengamos en el contenido, en el recipiente, lo vamos a dividir para 4 tomas, y estas 4 tomas las distribuimos para durante el día. Ahora, les decía y les comentaba hace un momento que hay un tecito buenísimo, maravilloso, para cuando los niños están haciendo popós verdes, están haciendo sus heces fecales verdes o muy babositas, y les dicen, es que este pequeño ya está empachadito. Pues hay un tecito buenísimo, de verdad, yo lo he mandado bastante, y a bastantes pacientes todavía me dicen, guardo la recetita, porque sí, sí me funcionó y muy bien. Van a utilizar una media cáscara de una granada, la mitad de una granada, solo la cáscara. Van a utilizar también popotitos de escoba. Hay unas escobas las hacen de popotillo. Esas comúnmente las he visto más que las venden en temporada de muertos, las escobitas de bruja. Esas escobitas de bruja tienen popotillo. Unos 3 popotillos de escoba vamos a utilizar. La cabeza de ajo en medio tiene un como tronquito, digámoslo así. Como ese tronquito, a esa cabeza de ajo le quitamos todos los dientitos de ajo y en medio trae un tronquito. Vamos a utilizar también el tronquito del ajo. Vamos a utilizar una pizca de cominos rústicos. Una pizca de cominos rústicos la vamos a estar utilizando también. Le vas a agregar 2 cáscaras de tomate. Todo esto lo vas a hervir en medio litro de agua. Primero dejas que tu agua dé un hervor, le agregas todos estos ingredientes, lo dejas unos 3 minutitos, le apagas y dejas que el mismo calor del agua empiece a hacer la función con todos estos ingredientes. Te repito, vas a utilizar el tronquito de la cabeza de ajos, vas a utilizar media cáscara de granada, vas a utilizar también 2 hojas de tomate, vas a utilizar lo que es los cominos rústicos. Los cominos rústicos los consigues en la farmacia, no es comino del que utilizan en la comida, comino rústico, pero este lo venden en la farmacia, una pizquita de ello. Todo esto lo vamos a estar hirviendo en medio litro de agua y dale una tacita pequeñita a tu bebé y vas a ver cómo va a empezar a limpiarse del estomaguito, se va a limpiar muy bien, se le van a quitar todos esos malestares. Hay que dárselo por 3 días nada más, por 3 días en la mañana, y esto le va a ayudar bastante. Esto va a ayudar muchísimo, que ya no va a ser más. ¿Quiénes sufren más? Pues las mamitas, que sus bebés, todos los bebés creo que se están metiendo todo a la boca, bueno, que por los dientitos, siempre hay mil y mil cosas con los pequeños, ya que ellos experimentan a través del gusto, ellos por eso se llevan todo a la boca, pero ya tienen a la mamá guerrera, y la mamá guerrera pues les va a ayudar a que su estomaguito esté fuerte, esté sano. Ustedes también consuman este tecito si se sienten mal del estómago. Este tecito les va a ayudar muchísimo. Ahora, si ustedes comieron bastante porque estaba muy bueno el pozole y se comieron 4 platotes de barro de pozole, pues imagínense, el estómago está sobresaturado, y tan sobresaturado está que no puede digerir, y como no puede digerir, por eso sentimos esa pesadez, sentimos ese dolor. Entonces el estómago pues se siente pesado, pesado, es la famosísima pesadez estomacal. ¿Qué vamos a utilizar ahí? Vas a utilizar medio vaso de agua, le vas a exprimir el jugo de 2 limones, escúchame bien, medio vaso de agua, el jugo de 2 limones, y también le vas a agregar una pizquita de bicarbonato, más bien media cucharadita de las cafeteras de bicarbonato. Media cucharadita de cafetera de bicarbonato, medio vaso de agua, el jugo de 2 limones y media cucharadita de azúcar. Lo revolvemos bien, bien, bien, bien, y esto nos lo vamos a tomar. Si estás muy, muy, muy saturado del estómago, que sientes una pesadez exagerada que no te deja ni moverte, pues entonces este preparado que te estoy mandando va a hacer a que te dé vómito. Esto va a hacer a que te dé vómito, y es porque de plano estabas súper saturado en la alimentación. Hay que comer hasta sentirnos satisfechos, no hasta sentirnos saturados, es hasta sentirnos satisfechos. Hay que hacer 3 comidas, 2 colaciones. Las colaciones son frutas, verduras. No se exageren en que pues nada más como una vez al día y ahí desayuno, como ceno y 2 colaciones, porque por eso también muchas personas suben de peso, por no comer a sus horas. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí nuevamente. Recuerda que el día de hoy tenemos programa desde las 4 de la tarde hasta las 6. No se muevan, hay mucha información aún que quiero compartir con ustedes. Son 4 de la tarde con 49 minutos, 4 de la tarde con 49 minutos. Y te recuerdo, me estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. La Voladora Radio siempre muy atenta para llegar hasta tus hogares y que ustedes reciban la mejor información que traemos hoy, mañana y siempre para tus oídos, para tu cuerpo, para tu mente, para tu alma, para tu espíritu, para tu ser, para todo tu ser. Con muchísimo amor, tu amigo Pablo Rodríguez te comparte todas estas recetas, todos estos tratamientos herbolarios, todas estas recetas de jugoterapia. Antes de ir a la pausa estábamos hablando sobre las problemáticas que tenemos en el cuerpo y todo lo que consumimos, no consumimos y todo el daño que nos hacemos, pero también muchas veces nos hacemos mucho bien, todas aquellas personas que sí consumen más frutas y más verduras. Hay otro jugo buenísimo que es para la colitis, no se les olvide. ¿Qué vamos a utilizar también para la colitis? Pues vamos a utilizar el jugo de zanahoria. Vamos a utilizar el jugo de zanahoria con apio y perejil. Jugo de zanahoria con apio y perejil. Apio, 2 tallitos. Perejil, unas 7 ramitas. Todo esto lo vamos a estar licuando. Todo esto lo vamos a estar licuando y nos lo vamos a tomar una vez al día. Esto nos va a ayudar muchísimo a desinflamar. Nos lo podemos tomar y esto nos va a ayudar a desinflamar. Otra receta que está buenísima para desinflamar, pero va a ser como una cataplasma. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a utilizar la zanahoria, pero la zanahoria no la vamos a utilizar en jugo. Vamos a utilizar también col, vamos a utilizar apio y vamos a utilizar perejil. Todo esto lo podemos rallar, lo podemos picar, de preferencia ralladito, o lo podemos moler en un molcajete. Esto se va a hacer una cataplasma, hay que hacer como una tipo masa con la zanahoria, la col, el apio y el perejil. Vamos a hacer una masita y lo vamos a estar machacando. Todo esto se tiene que machacar. Hagan una cantidad considerable para que se la pongan en el abdomen. Zanahoria, col, apio y perejil. Una cataplasma se van a colocar en el área del abdomen. Van a colocarla en toda su área intestinal. De esta manera, ahí lo van a dejar. Ahí lo van a dejar, van a poner su cataplasma, le pueden poner una bolsita de plásticos, ahí se la amarran, le ponen una venda, se aprietan para que esto ahí trabaje. Lo pueden dejar toda una noche. ¿Y con qué más nos va a ayudar? El que nos estemos tomando, nos vamos a poner esta cataplasma y que nos tomemos un tecito de árnica o un tecito de pasiflora. Que tomemos un tecito de árnica o pasiflora, con esto lo vamos a complementar y esa colitis va a empezar a desaparecer. La colitis es la inflamación del colon, pero también tiene mucho que ver y tiene muchísima relación con el sistema nervioso. Si ustedes reciben una sorpresa, empiezan a alterar y se les alteran los nervios, van a empezar a tener un problema con el colon. Hay que relajarnos, hay que sentarnos, hay que respirar. Ahorita en un momento más vamos a trabajar la parte de la respiración, vamos a ponernos cómodos, vamos a relajarnos, vamos a empezar a sanar desde nuestras emociones. La intención es que todos nosotros estemos en armonía y estemos sincronizados con el cosmos universal, con la Pachamama, porque hemos perdido tanto contacto con ella es por eso que también nos estamos enfermando demasiado. Entonces, les pido con todo mi corazón que no se olviden de dónde vienen, que no se olviden de la Madre Tierra. La Madre Tierra nos da todo, créanme, nos da todo para estar sanos, para estar bien, solo que nosotros no le hacemos caso, no la tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, el tener a la Pachamama de nuestro lado, pues nos va a tener de una manera feliz y contenta. Hay personas que tienen anemia, me mandan un mensajito para las personas con anemia. Les he pasado muchos tips, el consumir, normalmente no les mando carnes, ¿verdad? Pero hay el consumir el hígado de res, esto nos ayuda bastante para las personas que tienen problemas en los glóbulos, las personas que tienen problemas de anemia. También el consumir el agüita de muitle nos ayuda bastante, el betabel, hay que consumir juguito de betabel con zanahoria, también nos ayuda muchísimo a nutrir la sangre y empezar a disminuir esos problemas que nos han detectado a través de una química sanguínea, donde ya se dieron cuenta que mis glóbulos no están 100% sanos o saludables, o mi cuerpo ya no los está produciendo como debe de ser. También hay un jugo, aparte del de zanahoria con betabel, hay otro juguito que es muy rico en hierro, por lo que es ideal para todas estas personas. Las personas que tienen anemia necesitan un alto contenido en hierro. Entonces, este juguito nos va a ayudar muchísimo a combatir. También nos va a ayudar mucho a prevenir lo que son las hemorragias, ya que si tenemos un problema con anemia o con el hierro, pues es por eso que luego vienen lo que son las hemorragias. También si eres una persona que, hablando ya de hemorragias, que le sale constantemente sangre y no le para por la nariz, hay personas que le sale, y por más que hagan lo que hagan, no se coagula, le cuesta mucho trabajo tener una coagulación que se empieza a desperdiciar toda esa sangre. Es muy recomendable comer tripas de res, pero no bañadas en aceite, no bañadas en grasa, y digan que ya se les recomendó las tripas de res y todos los días van a estar en los taquitos de la tripa de res. No, hay que lavar bien esa tripita de res y hay que asarla, hay que freírla. Bueno, no me gusta decir freír porque entonces sí le vamos a incluir muchísimo aceite. Entonces, lo menos que puedan utilizar de grasa, ahí empiezan a freír sus tripitas. Y el que las estén consumiendo les va a ayudar muchísimo. Y esas hemorragias ya no van a ser tan continuas, ya no van a ser constantes. También este juguito que les voy a recomendar, que ahorita se los voy a dar, nos va a ayudar muchísimo a mejorar lo que es la circulación y nos va a prevenir de infartos, porque esto nos va a reducir muchísimo, no solo nos va a ayudar en la sangre, también nos va a ayudar bastante a reducir lo que es el colesterol. Para ello, ¿qué vamos a necesitar entonces? Si este juguito es tan bueno que me va a ayudar a prevenir hemorragias, me va a ayudar bastante a combatir la anemia, me va a ayudar a mejorar la circulación, me va a prevenir de infartos, me va a reducir los problemas de colesterol, pues qué maravilla este jugo, ¿verdad? Es una maravilla. Vamos a utilizar dos dientes de ajo. Recuerden que el ajo nos ayuda bastante a los problemas cardiovasculares. Dos dientes de ajo, vamos a agregarle una taza de agua, vamos a utilizar tres jitomates y vamos a utilizar 7 a 10 hojas de espinacas dependiendo el tamaño. Si son hojas de espinaca muy chicas, pues unas 10 espinacas. Si las espinacas son muy grandes, utilizamos 7 espinacas, ahí le vamos calculando. Todo esto nos va a ayudar a lo que les acabo de decir. Vamos a poner todos los ingredientes en una licuadora y los vamos a dejar que se mezclen. Los vamos a licuar muy bien y esto lo vamos a estar bebiendo de inmediato. No hay que dejar que se oxide, no hay que dejar que se muera. Hay que tomarlo inmediatamente y vamos a tener muchísimos resultados. Solo hay que tomar este jugo dos veces por semana. Dos veces por semana es suficiente. Te repito, vamos a utilizar una taza de agua, vamos a utilizar entre 2 y 3 dientes de ajo, 3 piezas de jitomate y entre 7 y 10 hojas de espinaca. Todo esto lo agregamos a la licuadora y lo vamos a estar tomando ¿cuántos días? 2 días, efectivamente, 2 días a la semana y vamos a tener unos resultados maravillosos. Y si siguen consumiendo su agüita de muitle, jitomatito en ensalada, una ensalada de espinacas, berro, jitomate, les va a ayudar bastante. Agréguenle también semillas de calabaza, semillitas de girasol. También incluyanlo en su dieta y van a ver los resultados que les va a dar cuando ustedes se hagan sus próximos estudios, pues esto les va a beneficiar enormemente, ¿de acuerdo? Este es un jugo que nos ayuda bastante, bastante para la sanación de nuestra sangre. La sangre es roja, la sangre está relacionada con el amor, la sangre es calientita, la sangre es mi hogar. ¿Qué quiere decir si tengo problemas en la sangre? Que tengo algún problema en mi hogar. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, muy breve pausa, y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso, te recuerdo, me está sintonizando a través del 97.3 FM, La Voladora Radio, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca, que estamos empezando con nuestra segunda Ora, este día es, por eso es magnífico, como todos los días, pero este día aún más. ¿Por qué? Porque hoy me va a dar tiempo de compartirte muchísimo más información. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre las personas que tienen anemia, porque me han pedido que les dé recetas, jugos que tengan que ver para ayudar a estas personas con anemia. Lo más importante cuando una persona tiene anemia siempre es proporcionarle, que les he dicho, los nutrientes que el organismo le hacen falta, los nutrientes que el organismo necesita, pero siempre para lograrlo es ideal consumir lo que ya les había dicho, y les voy a proporcionar también otro jugo que es buenísimo para los problemas con anemia. Son 150 gramos de fresas, 150 gramos de fresas, le vamos a agregar también 50 gramos de moras, una manzana amarilla, y si ustedes lo prefieren le pueden agregar 3 cubitos de hielo. ¿Qué vamos a hacer? Pues todo esto lo vamos a licuar, lo vamos a poner bien, bien, bien licuadito, lo vamos a licuar, y ya cuando lo vamos a tomar lo vaciamos en un vasito y le agregamos los hielos si así lo prefieren. En combinación con el jugo número 1 que les he mandado, y esto les va a ayudar muchísimo a trabajar en lo que es la sangre. También debemos de estar muy conscientes de que los mejores alimentos para proporcionar los nutrientes, ¿quiénes son o quiénes van a ser? Pues van a ser las verduras de color verde. Para las personas con anemia, siempre por eso se les proporcionan o se les mandan las verduras de color verde, ya que estas contienen, tienen un alto contenido en hierro, y esto les va a ayudar muchísimo a elevar sus glóbulos. Aunque para obtener mejores resultados, ¿qué vamos a necesitar? Pues también vamos a necesitar zanahorias, ¿verdad? Las zanahorias son buenísimas, y para ello te voy a compartir otro juguito que incluye zanahorias, pero también nos ayuda bastante para la anemia. Vamos a utilizar 5 zanahorias, pero estas 5 zanahorias vamos a extraerle el jugo, por lo tanto vamos a utilizar un extractor. Vamos a utilizar media lechuga y 200 gramos de espárragos. Cuando ya tengamos el jugo de la zanahoria, ya tenemos el juguito de la zanahoria, vamos a ir a la licuadora, le agregamos la lechuga troceada y le vamos a agregar los espárragos, le agregamos también el jugo de zanahoria y lo vamos a licuar. Todo esto bien licuadito y lo vamos a estar consumiendo 2 o 3 veces por semana, y van a ver cuánto nutriente le están proporcionando a su organismo. Todos estos nutrientes le van a ayudar a su sangre. Te decía antes de ir a la pausa también que cuando tenemos problemas en la sangre es porque también traemos problemas en el hogar. La sangre tiene que ver con nuestro hogar, con nuestra casa. Hay que darnos un clavado hacia nuestro interior, darnos un clavado hacia nosotros mismos para ver qué es lo que está pasando, para ver por qué muchas veces dicen es que ya me hicieron todo lo médicamente posible, pero no puedo subir, no puedo mejorar. Pues hay que revisar también las emociones. Las emociones influyen bastante, bastante para que de esta manera puedas tener mejor sanación, mejor liberación de todas aquellas situaciones que están en tu organismo. Ya tienes jugos, la personita que me mandó el mensajito que necesitaba unas recetitas para la anemia, pues ya te compartí algunos y espero los hayas anotado. Si no los anotaste, recuerda que tenemos un podcast en www.lavoladora.org y ahí puedes escuchar nuestro programa de radio. Nuevamente ahí está la repetición del programa del día de hoy. Anota la fecha para que lo busques con la fecha del día de hoy y no te pierdas ninguna receta, ¿verdad? Vamos a ir a una siguiente sección. Ahorita vamos a ir a la sección. Vamos a ir a una nueva sección. Hay nuevas secciones en nuestro programa de radio. Y en la siguiente sección, que es las breves de la semana. En las breves de la semana, pequeña información para tus oídos Las Breves de la Semana te trae para ti tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Quiero decirte, y antes de ello, pues estábamos hablando de las emociones, y la pequeña información que traigo en este día para tus oídos es que quiero compartirte que las emociones no están divorciadas de nuestra mente. Nuestras emociones no están divorciadas de nuestra mente. Ellas viven, ¿en dónde viven? Claro, viven en nuestro cuerpo y son parte de nuestra bioquímica y por ende tienen efectos notorios en nuestra salud física. Pero aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Pueden las emociones ayudarnos a sanar nuestra mente y nuestro cuerpo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que nuestras emociones sí nos ayuden a sanar nuestra mente y nuestro cuerpo? Hay un ejemplo bien claro, que si ustedes se ponen tristes, si ustedes están llorando, si ustedes están deprimidos, normalmente se enferman más fácil. Entonces ahí ya hay una relación de la mente con sus emociones, el cuerpo físico, la depresión. Si me pongo triste, ¿qué es lo que te da? Normalmente les da gripe. La gripe, ¿qué ocurre con la gripe? Empezamos a tener lagrimeo en los ojos, empezamos a tener escurrimiento nasal. Cuando eras un niño chiquito, ¿qué es lo que hacías? Hacías tu berrinche, en ese berrinche llorabas, te escurría tu moquito y gritabas. Pero como ahora eres adulto, dices, ya no puedo hacer ese berrinche, estamos hablando de las emociones. Entonces me va a dar gripe, me enojé, me irrité, me siento triste y no sé cómo hacer mi berrinche. Tu cuerpo es tan sabio y tan inteligente que ¿cómo va a hacer su berrinche? Pues te va a dar gripe, va a decir que Le bajan las defensas porque ya emocionalmente está mal. Te bajaron las defensas y te dio gripe. Vas a empezar a tener lagrimeo. Estás llorando y por ende vas a tener el escurrimiento nasal. Y luego te da tos. Estás gritando y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que cuando éramos niños. Gritábamos, pataleábamos y llorábamos. Pero en la edad adulta solo es la gripe y la tos. La tos es estoy gritando. Cuando una persona tiene tos le digo, mejor dime qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres gritar, le pregunto. Para que de esa manera empiecen a sanar su cuerpo, su mente, su alma y su espíritu. Entonces son sustancias que viajan adheridas a nuestras neuronas como un tatuaje. Aunque existen diversos conceptos, créanme, acerca de lo que es una emoción, una de las más acertadas es la que Hockenbury en 2007 decía: una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Lo que les hablaba sobre el berrinche, ¿no? Lo que hacíamos cuando éramos niños y ahora que somos adultos, ¿de qué manera nos enfermamos? ¿De qué manera nos expresamos? ¿No? Ahora, si te enfermas de los riñones, ¿por qué me enfermé de los riñones si tomo agua, si me cuido? Sí, pero emocionalmente, ¿qué estás reprimiendo? Emocionalmente, ¿qué estás guardando? Los riñones tienen mucho que ver con el padre. Y si nos ponemos a hacer una terapia, si nos ponemos a rascar, si nos ponemos a buscar los códigos, vamos a dar con la razón por la cual me enfermo de los riñones. Y normalmente las personas que tienen una enfermedad renal, que tienen retención de líquidos, entonces hay una retención de mi emoción. Y la retención de mi emoción es con algún varón. Los riñones. O es tu padre, o es tu hijo, o es tu esposo. ¿Quién es? ¿Quién es ese varón con quien tienes esa retención? ¿Para qué? para que no tengas esa retención de líquidos. Los hombres, cuando ya se les afecta la próstata o un cáncer de próstata, es por un abandono de familia. Entonces, de esta manera, vamos a ayudarnos consumiendo cosas naturales, vamos a ayudarnos de una forma emocional y vamos a estar en coordinación con nuestro cuerpo. Una emoción nos va a ayudar a sanar, claro que sí. Y si no sanamos esa emoción, mi cuerpo va a seguir enfermo. Pero si yo ya sané esa emoción, mi cuerpo tiene que empezar a mejorar y lo voy a empezar a mejorar con productos naturales. Pero si el médico te manda también tu tratamiento, el cuerpo va a mejorar porque ya quitaste el código, ya quitaste la barrera, ya quitaste esa parte que no te permitía sanar. Entonces, te digo que las neuronas van construyendo conexiones entre sí para ir transmitiendo información que se sustenta y a su vez por otros datos que mantenemos guardados en nuestras memorias, en nuestra memoria, la cual se construye con la recopilación de experiencias pasadas. Lo que les hablaba, con quién tengo el problema, entonces tiene que ver con lo que hay en mi pasado. En mis neuronas hay información, son como chips, son como las memorias USB que ustedes guardan información. Hay información que guardamos, hay información que desechamos, dicen no me sirve, la desecho, pero hay información que sí guardamos y eso me va a afectar en muchas ocasiones. Entonces, esto a futuro, la reacción que vamos a tener siempre va a ser que muchas veces vamos a estar enfermos, ¿no? Entonces, nuestro cerebro es una máquina. Les decía en programas anteriores, el cerebro, los intestinos también son como nuestro segundo cerebro por la función que hace, por todo lo que nosotros comemos. Entonces, nuestro cerebro es una maquinita de hábitos. Cada uno de nosotros se conecta con su propia red a la que vamos a estar desarrollando con muchísimo, muchísimo vigor. Imagínate entonces lo que ocurre si todos los días tú te vas a estar conectando con tus emociones de tristeza, de dolor o de ira. Imagínate si todos los días te conectas con esas emociones, pues tu cerebro se va a acostumbrar a usar esa red. Y si tu cerebro se acostumbra a usar esa red, paulatinamente irá debilitando a otros de sus usos. Y esto puede que se conecte con otro tipo de emociones mucho más positivas, como la felicidad, el amor o la confianza. En lo personal, me gustaría afirmarles la siguiente frase. El cuerpo es el campo de batalla de los juegos de guerra de la mente. Con esto los dejo. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. a través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Tiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Dale a tu cuerpo una dieta saludable, que tu cuerpo es para darle salud y buena vida. Dale a tu cuerpo buena vida y energía, ¡ey, energía! Dale a tu cuerpo una dieta saludable, que tu cuerpo es para darle salud y buena vida. Dale a tu cuerpo una vida y energía, ¡ey, energía! Nutrición tiene un nombre que se llama de apellido biología. Y otros familiares que son importantes, el deporte y el descanso. Nutrición tiene un nombre que se llama de apellido biología. Y otros familiares que son importantes, el deporte y el descanso. Dale a tu cuerpo una dieta saludable, que tu cuerpo es para darle salud y buena vida. Dale a tu cuerpo buena vida y energía, ¡ey, energía! Dale a tu cuerpo una dieta saludable, que tu cuerpo es para darle salud y buena vida. Dale a tu cuerpo una vida y energía, ¡ey, energía! Ya estamos aquí de regreso, ya le dieron a su cuerpo energía, salud, ya le dieron todo ese amor, ya escucharon esta canción. Vamos a tener música de salud, de sanación, vamos a sanar por todos los medios. Me gusta ayudarlos para que ustedes se sanen por todas las formas, de todas las maneras, ¿verdad? Entonces, esta cancioncita la vamos a estar escuchando muy seguido para sanar a nuestro cuerpo, para sanar a nuestros órganos y tener toda esa energía que necesitamos, toda esa energía que nos hace muchísima falta, esa energía que nos hace falta para seguir adelante. Vamos a continuar con más recetas de jugoterapia, con más recetas que a ustedes les interesa muchísimo tener en su recetario. Espero que tengan su recetario, que sí lo estén elaborando, que sí lo estén haciendo todas sus recetitas, porque se acerca el aniversario, ¿verdad? Se acerca el aniversario de su programa miércoles de Herbolaria y Naturismo, y van a haber sorpresas. Voy a pedir como ya vamos a hacer un año, pues hay personas que día a día más bien de miércoles a miércoles nos están sintonizando, nos están escuchando. Pues esas personas que no se pierden los programas, pues va a haber sorpresas, va a haber regalos y buenos regalos que no dudo que se querrán llevar hasta su casa. ¿Qué es lo que utilizamos para los jugos? Utilizamos un extractor, utilizamos licuadora también, ¿verdad? Que les he dicho, en un extractor. Pues estén muy pendientes porque vamos a estar rifando un extractor y vamos a estar rifando una licuadora. Pero esto va a ser para las personas que nos escuchan en nuestros programas todos los miércoles. Vamos a estar pasando la dinámica y esa dinámica, pues vamos a estarla trabajando, vamos a tener un evento. Ya les estaré pasando más adelante información sobre el aniversario de nuestro programa miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pues continuando con el programa, ahora quiero compartirte los jugos para la buena digestión. Hay bastantes jugos que nos ayudan a tener esa digestión correcta. Les decía a la mitad del programa, hay quienes comemos y comemos y comemos y comemos y no, luego hasta les dicen, no tienes llenadera, ¿verdad? Pues no es eso, es porque muchas veces tienen ansiedad y o hasta por depresión comen y comen y comen y comen y todo el tiempo se la quieren pasar comiendo. Entonces hay que trabajar el sistema nervioso, hay que ayudarnos, o nada más comen por puro placer de sentir esa llenura en el cuerpo, en el estómago, eso no es sano, eso no es sano, porque vamos a empezar, imagínense, están forzando a su maquinita, a su estómago, a sus intestinos. Entonces, para una buena digestión, ¿qué es una buena digestión? Pues es muy simple, ¿no? Y sencillamente, pues es que nuestro organismo necesita alimentos que faciliten el tránsito intestinal. Eso es la digestión, es estar trabajando nuestros intestinos, nuestro estómago, y que se facilite el tránsito intestinal, esto que va a aportar los alimentos, pues ¿quiénes van a ser los alimentos? Que tengan mayor fibra, nutrientes y que nos van a ayudar como no tienen idea. Entre más fibra consuman, pues mejor va a ser el barrido que tendrán desde el estómago hasta el colon, hasta el recto, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a estar previniéndonos, vamos a evitar de la inflamación, la acidez, el estreñimiento. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un buen tránsito intestinal. ¿Qué vamos a utilizar para una buena digestión? Pues para una buena digestión te voy a recomendar que consumas pepino. Vamos a utilizar en este jugo un pepino. Vamos a utilizar medio melón chino. ¿Cuántos de ustedes han visto los melones chinos y ni los pelan? Pues el melón chino contiene bastante, bastante fibra. Y nos va a ayudar muchísimo para la digestión. Vas a utilizar dos peras. También le vas a poner dos ramitas de menta. Es bien importante aclararles que sea menta, no hierbabuena. Hierbabuena no. Aquí la hierbabuena no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar la menta. Y vamos a utilizar dos vasos de agua mineral. Te repito, un pepino. Vamos a utilizar medio melón chino. Dos peras. Medio vaso de agua mineral y dos ramitas de menta. Todo esto vamos a cortarlo en pedacitos, en cubitos, y todos los ingredientes los vamos a trocear. Realmente los vamos a estar troceando y lo vamos a llevar a la licuadora. Ya vieron que sí utilizamos la licuadora y vamos a dejar que todo esto se mezcle bien, bien, bien, bien. Lo vamos a estar mezclando. Mezclando, no mezclando, mezclando es los albañiles. Lo vamos a estar mezclando, lo vamos a mezclar y lo vamos a beber, lo vamos a estar tomando de inmediato. Todos los jugos, todo lo que hacemos, vamos a tener que beberlo inmediatamente para que no mueran sus propiedades, para que no mueran sus nutrientes y hagan el trabajo correcto que debe hacer en nuestro organismo. Hay que procurar hacerlo una vez a la semana. Una vez a la semana será suficiente para la digestión en nuestro organismo. Pero si necesitamos otro juguito, hay bastantes jugos, créanme, que luego no sé ni cuál les quiero decir, porque todos son buenísimos, de verdad, todos son muy, muy, muy buenos. Entonces, hay un jugo también que además de que nos garantice una buena digestión, nos va a abrir el apetito. Si tienes a uno de tus hijos que de plano no quiere comer bien, o tú dices, es que sí tengo hambre, pero como que no se me antoja, como que no quiero comer bien, bien, pues entonces este juguito que te voy a recomendar te va a ayudar a la digestión y también te va a ayudar a abrir el apetito al mismo tiempo. Entonces, también nos va a evitar la inflamación, nos va a evitar de los cólicos y nos vamos a sentir excelentes. ¿Qué vamos a utilizar? Pues ¿qué utilizamos? ¿Qué les he mandado? Pues vamos a utilizar tres manzanas rojas. Aquí vamos a utilizar tres manzanas rojas. Vamos a utilizar un cuarto de cucharada de hinojo. Aquí vamos a utilizar lo que es la herbolaria y la jugoterapia. Un cuarto de cucharada de hinojo, una rama de menta fresca y una taza de agua. Les voy a repetir, tres manzanas rojas, una ramita de menta fresca, una taza de agua y un cuarto de cucharadita de hinojo. Todo esto lo vamos a estar mezclando, pero a la manzana la vamos a colocar en el extractor. A la manzana le vamos a extraer su jugo. Cuando tengamos el jugo de la manzana listo, vamos a licuarlo junto con el resto de los ingredientes que les he mencionado. Esto también lo tenemos que tomar inmediatamente y hay que tomarlo 3 veces a la semana. Tomarlo 3 veces a la semana nos va a beneficiar muchísimo. Recuerda, nos va a abrir el apetito, nos va a ayudar a tener una buena digestión, nos va a desinflamar, bastante. Y con esto nos vamos a sentir una forma extraordinaria, nos vamos a sentir muy bien. ¿Cuántas personas o cuántos de ustedes no han comido, no han cenado bastante y al día siguiente amanecen mal del estómago, se sienten pesados, se sienten incómodos? Pues estos juguitos te van a ayudar a que estés bien, a que te sientas mejor, a que no tengas problemas y empieces a sentirte hasta más ligerito. La jugoterapia nos ayuda bastante a sentirnos más ligeros, pero siempre les digo, hay que saber consumir la jugoterapia, hay que saber consumir la herbolaria, porque muchas veces por eso dicen que no es tan buena, que esto, que el otro, y hay quejas. ¿Por qué? Porque si hay jugos que te debes de consumir 2 o 3 veces a la semana, se los están consumiendo diario, y al rato dicen, no, pues yo me enfermé. Sí, porque no era la manera correcta de tomarlo. Y luego hay personas que nada más se la quieren vivir con puros jugos y hasta dejan de comer, créanme, dejan de comer porque creen que con los jugos es más que suficiente. Nuestro cuerpo necesita de todo, ¿no? Entonces, ya saben, otro juguito si quieres aliviar lo que es el estreñimiento, lo único que tienes que hacer es preparar esta delicia, esta ricura de jugo que además te va a aportar muchísimos nutrientes. Vamos a utilizar para el estreñimiento, vamos a utilizar 4 zanahorias, vamos a utilizar 2 pepinos, vamos a utilizar 125 gramos de espinacas y vamos a utilizar 2 betabeles pequeños. Si no encuentras betabeles pequeñitos, pues un betabel pequeño relativamente, y es lo que vamos a utilizar para el estreñimiento. 4 zanahorias, 2 pepinos, 125 gramos de espinaca y 2 betabeles pequeños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner en el extractor las zanahorias, los betabeles, y cuando tengamos ya tengamos el jugo de la zanahoria y el betabel, vamos a llevarlos a la licuadora y vamos a licuarlo con el resto de los ingredientes, que va a ser la espinaca, los pepinos. Con la espinaca y los pepinos, y lo vamos a tomar enseguida. Hay que tomarlo unas 4 veces a la semana, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y estar consumiendo bastante fibra. Les recomiendo que no lo estén licuando. No es recomendable colarlo. No es recomendable colarlo, porque entonces le estaríamos quitando toda la fibra, todo lo que va a barrer, lo que nos va a ayudar a no tener ese estreñimiento por el cual estamos sufriendo. Hay que consumir bastante fibra. O luego he visto que hacen un atolito de avena y cuelan su atole de avena. Hay que consumir la fibra. La avena es buenísima. Nos va a ayudar como fibra y nos va a ayudar para absorber las grasas malas de nuestro organismo. Entonces, ya tienen bastante información para lo que es la parte del estreñimiento, para el mejoramiento del tránsito intestinal, ¿verdad? Algunas personas también piensan que el mango no hace más que soltar del estómago. Si yo les digo, vas a consumir un vaso de leche, por ejemplo, ¿no? Y vas a consumir un vaso de jugo de naranja, muchas personas no lo hacen porque sí lo suelta del estómago, porque no estamos acostumbrados a consumir frutas y verduras, ¿verdad? Entonces, también hay algunas personas que creen que el mango, lo único que va a hacer en su organismo va a ser soltarlos del estómago. Pero esto no es verdad, créanme, esto no es verdad. Pues la fruta, ¿qué es lo que va a hacer la fruta en nuestro organismo? Pues nos va a ayudar muchísimo a tener una muy buena digestión. La fruta nos va a ayudar bastante a tener buena digestión. Es la que mayor fibra contiene. Entonces, otra recetita les voy a pasar. Vamos a utilizar dos rodajas de piña chica. Vamos a utilizar un mango del Manila. Vamos a utilizar medio vaso de agua y unos 3 cubitos de hielo. Todo esto lo vamos a estar licuando y le vamos a agregar sus hielitos. Nos lo vamos a estar tomando y lo vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Esto también nos va a ayudar muchísimo para las personas con estreñimiento. Las personas con estreñimiento, este juguito de las rodajas de piña con un mango Manila, también le van a agregar un medio vaso de agua y unos hielitos, así lo disfrutan bien rico. Esto les va a ayudar bastante también para lo que es el estreñimiento. Nos están pidiendo también jugos para la resaca, nos están pidiendo jugos para todos aquellos que le agarran la fiesta y se deshidratan bastante, ¿verdad? El siguiente programa, con muchísimo gusto, vamos a compartirles un juguito que les va a ayudar para la resaca. En programas anteriores ya lo he hecho, ya les he compartido lo que es la resaca, los jugos para la resaca. Vamos a ir a nuestra siguiente sección. Vamos a ir a una sección que tengo para ustedes, que ahora la vamos a integrar en el programa. En el programa la vamos a integrar y nos va a ayudar muchísimo, créanme. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener muchos consejos. Aquí, aparte de ello, vamos a tener los consejos que nos van a aportar bastante conocimiento, que van a ser el ¿sabías qué? El ¿sabías qué? La vamos a poner en nuestra sección del programa para darles información que muchas veces no ni por acá nos pasaba, ¿verdad? Entonces, nuestra siguiente sección es ¿sabías qué? Son datos curiosos. ¿Sabías qué? Y entonces, ¿sabías tú que la herbolaria fue utilizada desde tiempos prehispánicos como medicinas? ¿Ustedes sabían eso? Que desde nuestros ancestros la herbolaria la utilizaban como medicina. En programas anteriores les decía, pues por eso ellos también tenían mayor duración y no estaban enfermos. Hay personas que se morían de 110, 120 años. Pues imagínense, todo era vivo, todo era natural. Entonces, la salud entre culturas como la maya se obtenía con tratamientos que requerían de alternativas naturales para sanar y tratar enfermedades. ¿Sabían eso ustedes? Ahora, ¿sabías que es posible prevenir enfermedades por medio de jugos? ¿Sabías que es posible prevenir enfermedades por medio de jugos? Con los jugos podemos aportar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, una gran cantidad de vitaminas, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, con los jugos podemos aportar a nuestro cuerpo y a nuestro organismo una gran cantidad, créanme, una gran cantidad de vitaminas, minerales, enzimas, azúcares naturales, permitiendo de esta manera que nuestro organismo se normalice y el funcionamiento del mismo sea muchísimo mejor. El funcionamiento de cada uno de nuestros órganos va a ser muchísimo mejor. Si tu hígado funciona de una forma perfecta, por añadidura vas a tener una buena digestión. Recuerden que el hígado está conectado con la vesícula biliar. También está conectado con lo que son los intestinos. Y esa vesícula biliar la arroja al intestino para que destruya las grasas que nos puedan hacer daño. Por eso cuando los operan de la vesícula, ya no pueden consumir tanta grasa, porque les va a estar doliendo el estómago siempre. El hígado también tiene una conexión con lo que es el bazo y el páncreas. Por eso también luego llega la pancreatitis. Entonces, si nosotros depuramos, desintoxicamos o tomamos los jugos nos van a ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. Nos van a ayudar bastante, bastante, bastante nos van a ayudar y vamos a tener un buen y mejor funcionamiento en nuestro organismo. Tercer dato. ¿Sabías que en México, el país donde nosotros vivimos, donde habitamos, donde gracias al cosmos universal nos ha depositado y que nosotros antes de nacer pedimos estar en este país? Pues México, déjame decirte que México es el segundo país con más plantas medicinales del mundo. México es el segundo país con más plantas medicinales del mundo. Y te pregunto, ¿de qué manera las has utilizado? Hay países que les gustaría tener la diversidad de plantas, de herbolaria, que nosotros tenemos. Ahora, nosotros vivimos en una zona, hablando de Amecameca, San Pedro, Ayapango, Tenango, Atlautla, Ozumba, Ecatzingo, San Rafael. Somos benditos, somos bendecidos por la naturaleza, por la Pachamama, porque nos ha dado tantas y tantas plantas medicinales, pero nos hace falta conocerlas. Nos hace falta que alguien nos enseñe la parte de la herbolaria. Y de esta manera, hacer uso de las plantas medicinales y demostrarle al mundo que así como nos han puesto en el segundo lugar en plantas medicinales, también las utilizamos, pero casi no las utilizamos porque ya no las conocemos. Si alguien de ustedes quiere saber de una planta, les aseguro que corren con su abuelita o corren con el más viejito de su tribu, con el más viejito de su familia, para preguntarle cómo se llama esta planta o para qué sirve. O le preguntan la receta para el dolor de estómago, para el dolor de muela, para cualquier cosa. Y el 90% de los mexicanos, si algo nos duele, corremos con alguien a que nos recete algo porque no aguantamos el dolor. Las plantas medicinales tienen que volver a nuestra mente, tienen que volver con nosotros, tienen que volver a ese uso cotidiano que les dábamos antes. Son un regalo natural, créanme, son un regalo natural que no podemos desaprovechar. De verdad, no hay que desaprovechar. México es también el país, es el segundo país del mundo con más plantas medicinales restringidas. México. En Japón, en China, le dan uso a todo, a todo. ¿Y nosotros por qué no? Cuarto dato. ¿Tú sabes los beneficios del agua o nada más tomas el agua por tomarla porque tienes sed, porque te dicen que tienes que tomar agua? ¿Sabías los beneficios que nos proporciona el agua? El agua nos va a contribuir a la pérdida de peso. El agua te va a ayudar a tener una piel más tersa y sana. Cuando una persona tiene su piel seca, pues está deshidratada. Cuando una persona tiene los labios secos, no consume la suficiente agua. Sin embargo, está consumiendo bastante azúcar, que es lo que nos está exprimiendo la poca agua que tenemos en el organismo. El agua también te ayuda a regular la temperatura corporal. Y hay personas que todo el tiempo tienen bastante calor, pero no toman agua. ¿Y qué toman? Una gaseosa y bien fría. Y más calor les da y más sed les da. El agua también te ayuda en el proceso de la digestión, lo que hablábamos anteriormente. El agua te alivia también los dolores de cabeza. Te limpia de toxinas. Te llena de energía. Lubrica tus articulaciones. ¿De qué manera te estás lubricando? Estos son los datos de ¿sabías qué? Datos que te ayudan en tu día a día. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, muy breve pausa, y regresamos con más de tu programa Miércoles, Miércoles Herbolaria y Naturismo. Continuamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. Hey, ¿y tú? Sí. ¿Y tú? ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. ¿Y quieres que suene en la radio? Libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso y llegó el momento de la alineación, llegó el momento de unir cuerpo, mente, alma y espíritu. Las personas que nos mandaron mensaje, las mejores vibras, las mejores alineaciones de todo su cosmos, de todo su creador. Misael, Nicole, Derek, Mara, muchísimas gracias por enviarnos el mensajito. Juana, Solorio, María de la Luz, vamos a empezar con nuestra oración, con nuestro momento de la sanación, con nuestro momento en el que vamos a estar en conexión con el cosmos, con nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Quiero que tomes una postura muy cómoda, derechitos como te corresponde como una criatura más, la más amada de tu creador. No cruzamos manos, no cruzamos piernas. Cerramos los ojos, respiramos profundo y exhalamos, suave y lentamente.